Hola amigos, ¿cómo están? Soy Jesús Guzmán. Nada más para invitarlos, pocas veces hago esto en este canal, pero considero que es una ocasión especial. Voy a estar este próximo jueves 18 de mayo en el Beer Hall en La Condesa haciendo mi show de stand-up. Regreso a La Condesa después de un rato, así que los invito, ojalá puedan ir. Está ahí en la Corona Condesa, no me acuerdo la calle, creo que es Zamora, pero va a estar muy divertido. Voy a hacer las rutinas que tengo haciendo desde que empecé en esto del stand-up, más otras cosas que se han ido agregando, o sea, desde las que inicié a las que estoy haciendo ahorita. Va a ser como un recopilatorio un poco de todos los shows que he ido haciendo, así que va a estar muy divertido. Los invito este jueves 18 de mayo, Corona Condesa, Ciudad de México, en el Beer Hall. Nos vemos ahí.